Yo estuve trabajando con la escena 1, la del colectivo. Karen sube al autobús encontrándose con una negra. «Ey, no estás en el lugar que debes estar», le dice Karen a la negra. Ella solo la ignora y mira hacia la ventana. «¿Me estás escuchando?», pregunta enojada. «Señora, le estoy hablando. Los negros de hoy en día solo saben faltar el respeto». Los pasajeros blancos se ponen al tanto de la situación. «Señora, sale del asiento ya», dice un señor. «Son unos irrespetuosos, son los negros». Tras las insistencias de los pasajeros blancos, uno de ellos se harta y llama a la policía. Rato después, llega y discuten con la negra, llevándola presa. Yo trabajé en la segunda escena. Mientras el papá de Karen y los periódicos vecinos hablaban de la idea de no contárselo a los negros en la capital, hubo alguien que pensó lo opuesto de la idea. ¿Saben? ¿Alguna vez se pusieron a pensar lo que pasaría si lo publicamos lo que sucede con los negros en la capital? Todos al escuchar lo que dijo el director de uno de los periódicos vecinos, quedaron extrañados, otros sorprendidos y pocos asustados. Luego, el papá de Karen le dice al director, ¿acaso estás loco? Además, ¿por qué teníamos que publicarlo? ¿No has pensado en los siguientes problemas que podrían suceder? Lo sé. Pero, ¿no se pusieron a pensar en las cosas buenas que podrían pasar? Además, ¿qué tienen los negros como para que suceda todo esto? Ellos no son raros, criaturas, monstruos o algo peor. Son humanos, como nosotros. Así que, ¿por qué no mejor centrarse en las buenas cosas y no en las malas? Yo trabajé con la tercera escena cuando Karen va a la casa de la mujer. Cuando la sombra la lleva a Karen al barrio negro, había una casa más vieja que todas. Karen toca la puerta de la casa y sale una mujer. Karen le pregunta: «Hola, le quería preguntar si usted podría quitarme esta sombra negra que me sigue todo el día». «¿Y qué me darás a cambio si te la saco?». «Yo te voy a dar la información de mi padre sobre los periódicos. Creo que a usted le gustaría saber lo que pasa». «Tu padre estaría muy decepcionado de ti por traicionarlo. Realmente me das desprecio. Solamente usas esa información para beneficio tuyo. No te ayudaré nunca con tu sombra». La mujer negra le cierra la puerta frente de su cara y Karen, sin opción, se va sin poder despegarse de la sombra.